Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección dedicada al casamiento, sus prolegómenos, sus alrededores. Y aquí tenemos preguntas a hacer cuando se visitan los salones para bodas. ¿Qué es lo que uno se debe preguntar? Atención, Mire que está todo reservado, no tiene lugar, porque la gente se está casando... Primero, pero para elegir, porque uno no puede ir a cualquier lugar. No son iguales todos. No. Primera pregunta, tenés que preguntarle al tipo, lo mirás fijamente y le decís, ¿cuántos eventos reciben un día? ¿Y qué le importa? No importa muy fundamental. ¿Por qué fundamental? Claro, sí, claro. ¿Qué le importa? Porque si antes hubo un congreso cardiovascular y están desarmando todo y uno tiene que entrar... Y entra, están los corazones tirados por ahí y por ahí se queda algún cirujano mamau que se queda del congreso y se le cuela en el casorio y lo tiene que aguantar. Usted que le cuente, hable de operaciones. Pero no, señor, es todo profesional como está armado. No, señor. Los eventos, a mí me gusta que me digan un solo evento por día. Claro. No, a la mañana, que sé yo, un cumpleaños, a la tarde un congreso. Bueno, pero... A la noche, no, señor. Igual el casamiento vio que dura mucho tiempo. Entonces, demasiado tiempo. ¿Por qué no se hacen casamientos, digamos, más, un mejor presupuesto, pero más breve? Claro, express. Así como ahora está el divorcio express, que contempla el nuevo el casamiento express. Dura, que es una hora y media y nos vamos todos, listo. No, bueno, el asunto es que el casamiento es una ceremonia muy especial, muchas veces única en la vida de las personas. Por eso se extiende con distintas comidas, bailes. Sí, bueno, pero... No, pero es demasiado. También hay que preguntarle, segunda pregunta, ¿cuál es el número máximo de personas que puede acomodar? Acomodar es un verbo que parece, sirve tanto para un barrido como para un fregado. Parece exigir demasiado. Y no sé... Bueno, en este salón entran 90 personas. Qué lástima porque... ¿Bailando? O sentadas. Paradas. Sentadas, pero para... Sentadas, no, que sentadas, es un salón de conferencias a la tarde. Y a la noche lo arreglamos para el casamiento, pero no lo arreglamos, lo dejamos así bien a personas que sientan. Hay butacas. Claro, y vamos repartiendo sándwiches. No, bueno, no, pero... Y arriba... aparece la novia, saluda. Esa es nuestra opción más barata. No, bueno, sí, pero uno se quiere casar con... ¿Con qué? Bueno, ¿qué? Bailar. Bailar. El novio y la novia bailan. Tienen una tarima. Sí. Pueden bailar el padrino. Sí. La novia, el novio y uno más. Sí, pero, por ejemplo, cuando van todos los giles a bailar con la novia al vals, se quedan ahí. Claro. Cuando uno baila cada uno solo, las 200. Pero 200 de a uno, y todos miran, los otros acompañan sentados. Sí, señor. Es un programa participativo donde la gente se sienta, así, ponen banderas. Lucán de Cuyo presente. ¿Pero qué tiene que ver eso, señor? Me parece que... Esa es la que tenemos una bandera que dice eso. Pero no, yo no conozco Luján de Cuyo ni a nadie que viva Luján, señor, de Cuyo. Este es el... Bueno, si quiere con baile, entran 40 personas, porque sacamos las sillas. Bueno, pero no... Si no, baile en la calle. Cortamos la calle a partir de cierta hora, después de la hora pico. Claro. A las 10:30 de la noche cortamos la calle y salimos todos afuera. Pero después los vecinos se quejan. Y sí, además que se le pueden entrar... sale un vecino. Claro, quiere entrar a la casa, tiene problemas. Y claro. Tenemos los pato vicas que no te dejan entrar, ¿eh? Y bueno, pero ¿hasta qué hora va a estar ahí que no puede ingresar a la hogar? Dice, hay que averiguar cuáles son los costos extras. Ah, está todo incluido. ¿Qué me incluye usted? No, es el salón solo, es el precio y después vienen los costos extras. Pero el salón solo entendemos por la mesa servida, o sea, la mantelería. No, el salón solo son las paredes y el piso. ¿Y el piso? ¿Y el techo? También. Y el techo. Le queremos la puerta, la mesa también. Ya, si lo quiere con mozos. Claro. ¿Y cómo no va? ¿Y quién va a servir la comida? Si no? Todavía no hay comida. Bueno, ¿qué sabíamos nosotros? Usted preguntó el salón. Bueno, ¿no? Sí, yo le pregunto. Salón nosotros, como lo tenemos sin comida, ¿para qué quiere mozo? Claro. No, pero todo, porque yo veo, me imagino que si el salón está montado para la fiesta, sí. Y veo que tienen las bolas de espejo colgando... Estas quedaron de una fiesta anterior. Sí. Ahora las íbamos a sacar, Ah, sí, ¿no le cruce las bolas? El salón limpio... Las bolas son aparte. ¿Y cuánto valen? Son 20 pesos el par de bolas. ¿Por qué le aparece? ¿Por qué porque, porque viene en simétrica. Claro, sí, pero... digamos una de cada lado. Sí, pero... sí. Bueno, está bien. ¿Tres pares de bolas? Sí, lo que pasa con tres pares de bolas. Un casamiento, este ya es grande, este es un salón grande. Pero si igual rebota la luz, ¿qué luz es de color? ¿Qué luz? Si no hablamos de la luz todavía. Hasta ahora eran las bolas oscuras. Ah, bueno, pero... hay que iluminarlas con luces, claro. Sí, las luces ya, ahí entra otra cosa. Hay que instalar las luces. No, yo lo quiero con las luces de color. Porque un costo trae el otro. ¿Usted quiere comida? Pero, sí, pero claro. Va a necesitar plato. ¿O qué? Y sí, los cubiertos, toda la mantelería, la vajilla, todo. Qué sé yo, todo. Sí, todas las cosas que necesitamos. ¿Cuánto vale todo? Hágame todo el paquete. Bueno, no, tiene que ver que es lo que más quiere usted. ¿Mozo? ¿Quiere mozo? ¿Cuántos mozos? Bueno, claro. No ponga muchos mozos, ¿eh? No, pero mire, por invitado. Pues se le come las cosas. ¿Se calcula cuánto es por cada... cada dos invitados un mozo? Un mozo. No es mucho, ¿no? Pues están sentados cada uno en la mesa. Viene un invitado, otro invitado y el mozo sentado ahí contando cuando se casó él, todo eso. Son mozos participativos. No, pero no quiero. No, pero lo que ganas es en dinamismo, muchísimo. Ah, porque son 40 personas, son 20 mozos, pim, pum, con las bandejas es una... Sí, pero es me parece es como tedioso. De, o sea, 20 mozos en una fiesta de 40. Bueno, encima los que quieran. De 400, 200 mozos. No, y encima somos... eso, imagínese el espectáculo. Mozos, cuidado, ¿eh? Sí. Mozos vestidos especialmente. Usted puede elegir cómo están vestidos. Sí, sí, pero sí, el bueno. Mozo tiene que estar vestido de blanco con un moño negro. Bueno, ya está, ya dijo, ¿para qué pongo? Pero no, de blanco. Mozo. ¿Qué otra opción mozo tengo? Estarán vestidos de mozo. ¿Pero sí, qué otra opción tengo? ¿Vestido no, con... no hay ninguna, actualmente no. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me lo ofrece, señor? Pero sí, teníamos antes... vestido de... No, no, porque... de gaucho. Claro, en un momento que hay comida criolla, entran un pernil de cerdo prendido fuego. Sí, pero esos criollos, sí, sí, pues... Sí. Si no, cuando es el carnaval carioca, se visten de brasileño. ¿Y cómo es el disfraz de brasileño? Sí, se pone así. ¿Qué se pone? Se pone como en el carnaval, una careta, no sé qué. Carnaval carioca, camisa abierta, colgada. Y después entran con tacos mexicanos y con música mariachi. Como con un sombrero grandes. ¿Usted sabe lo que son 200 mozos? No, con sombreros se tiene que ir la gente afuera. Sí. En ese salón no entra toda esa gente. Es un espectáculo. Por eso que hay distintos trajes para los mozos. Cuando entran los mexicanos sirviendo los tacos y todo, sí, soltamos globos, bolas. Sí, sí. Claro. ¿Y está la piñata? La piñata y se le cae todo encima de los sombreros. Ah, bueno, no sé si... No parece hasta ahora un casamiento propiamente dicho. Nada parece un casamiento. Con la tradición. Ninguna cosa que se haga ahora parece un casamiento. Claro, señor, son los casamientos modernos, multimedia, la gente está acostumbrada a los celulares, a todo, se aburre. Entonces se pasa una cosa detrás de otra. No, pero veo que a nosotros nos gusta, a mi novia y a mí. ¿Usted es el que se va a casar? Sí, yo me voy a casar. Ah, no me digas. ¿Usted? Sí, señor, que no me puedo casar. Me voy a casar. La verdad que no esperaba. Bueno, sí, señor, me voy a casar. Pensábamos que usted era el padrino. No, señor, me voy a casar. ¿Con una mujer? Sí, con una mujer. Bueno. No me puedo casar con mi novia. Bueno. Y a nosotros nos gusta hacer un video. Vio que ahora se hace película. Bueno. Con la historia del amor y la historia de nuestras vidas, cómo nos conocimos, los lugares que frecuentamos. Eso, acá lo tenemos a... Sí, hay un director de cine que está trabajando con nosotros. Ah, Campanella. Campanella trabaja con nosotros. Pero el director Campanella. Sí, el director Campanella. Sí, pero el director de cine, dice. Sí, el director de cine, ¿qué quiere? Que se haga un mozo. No, pero es raro que esté en un salón de cine. También trabaja de mozo, Campanella. Bueno, pero es raro. Después, cuando salta la bola, él empieza a filmar el video y es director, ¿no? Y no sabe lo que son los videos, la gente se larga a llorar, aplaude, porque hay una maestría, la óptica de Campanella es la ideal. Y hay algunos videos que son incluso temáticos. Claro. Ah, temáticos, pero es el casamiento el tema. Puede ser temático en el gauchesco. Claro, con argumentos, los simuladores. Comedia. Ah, en comedia drama, está divertido. Drama, eso, cuando es drama, se ponen a llorar todos, no importan menos. Mejor. Con comedia es muy gracioso. Intervienen todos sus parientes con distintos personajes. Y es muy gracioso. Esperando la carroza, hacemos el mismo formato. El mismo que decía. Sí, sí. Y ella hace ravioles, yo hago ravioles. Sí, y bueno, y, pero todo bombe, y la gente se divierte porque ven a sus propios parientes actuando. Como están borrachos también, ¿no? Bueno, sí, sí, es un cine nuevo que está haciendo Campanella. Incluso él, cuando descubrió aquí que con actores borrachos se salían mejores películas. Pero ¿y de dónde salió? Sí, sí, hay un festival de cine con actores borrachos. Está... Yo creo que vi una película de esas. Bueno, todo eso, cada cosa tiene su costo, ¿no? Sí. Acá pregunta, ¿no? Dice, ¿podemos traer nuestra propia bebida? Bebida. Bebida, sí. Sí. ¿Estás loco? ¿Cómo va? No, señor. No. Acá hay, nosotros probemos. Pero hay cosas que se contratan aparte. Yo es que usted le pone una bebida base y uno lleva la chopera. No, acá dice, no. Usted puede ahorrar muchísimo dinero si en... Si trae su propia bebida. También puede ahorrar muchísimo dinero si no se casa. No se case, claro. No se trata de ahorrar dinero aquí. Dice, ¿hay algún área a la que no tendremos acceso? Y la cocina, me imagino que uno no tiene acceso. La, los invitados no pueden entrar a la cocina, ¿eh? No. Porque están los cocineros trabajando y no. Y no puede ver cómo hacemos las cosas. ¿Cuántos cocineros tienen ustedes? 200. ¿200 también cocineros? Cada dos invitados hay un cocinero. ¿Y para qué eso? Porque... ¿Cómo para qué? Para cocinar. Pero si usted hace un puchero, hace para ¿cómo todo? Hacer un puchero? Sería un puchero en un casamiento. Bueno, lo que puede, es un ordinario, señor. Usted, pero lo que puede. Hacemos todo cosas de calidad. Por favor, hacemos todos canapés, bocaditos. Bueno, pero bocaditos. ¿Cuánto sushi? ¿Sushi? ¿Sabe lo que es sushi? Hay que pelar un pescado crudo, señor. Pescado, hay que sacar el espinazo, las espinas. Pero 200 tipos sacando las espinas. Sí, sacándole las espinas. Espina a todos los invitados, a todos los pescados. Pero yo tengo que pagar 200 cocineros. ¿Mozo cuántos eran? Sí, pero también. 200, pero una, ¿no? 200 también. Ya se lo dije, 400. Vamos, si 400. 200, 400. Sí. Va a salir un poco caro, me parece. Porque... Pero tenga en cuenta que los mozos le hacen también de mexicanos, de brasileños, de carnaval carioca. Y puede participar en el video de Campanella como él. Sí, claro. Como pariente le puede hacer. Bueno, no. Le puede hacer el invitado si hay poca gente. Se cambian y se sientan en la mesa como invitados y dejan de servir. Bueno, no sé, ¿para qué lo quieres? Porque más gente, es mucha gente, ya va 400 personas. Sí, pero ¿le puedo decir algo? ¿Cómo es su nombre? Enrique. Bueno, es la única vez, es una ocasión especial. Si no gasta dinero en esta ocasión, ¿cuándo la va a gastar? Puede destinar, Ernesto. No, pero no me... Enrique soy yo. ¿Y usted para tampoco, qué me preguntó? Para llame como se llame, no puede destinar, señor. El señor me preguntó cuál era mi nombre y nunca me nombró. Enrique, me llamo. Yo quería saber. Ahora ya no me importa. ¿Por qué lo tengo que nombrar? No es que yo me esquine. ¿Cómo voy a me esquinar el día de mi casamiento? Que es el día de mi casamiento. Bueno, feliz. Que me está faltando la cocina. No, a ver, no cuánto mozo. A ver, ¿qué quiere? Bajar mozo. Pero señor, ¿usted qué cree? Después está... ¡Mozo, mozo! No, lo que yo le digo es mi padre. Si quiere ponemos un mozo. Ponemos un mozo. No. Mozo, un café. Mozo. No. Una esperidina. Mozo. No lo que yo quiera. No es lo que yo quiera. Es horrible. El casamiento es horrible. Y usted está casándose ahí con su novia, que lo va a querer dejar. No, bueno, ¿para pero... qué me habré casado con este miserable? Y diciendo, ¿para qué ahorra? Este error. No, pero no hice caso a lo que me dijo Enrique. No, pero me parece un exceso. Enrique soy yo. Ah. Que de 200 cocineros salta uno, no sé cómo se organizan con las hornallas con 200 cocineros. No, no puede entrar a la cocina. No puede entrar a la cocina. No, bueno, sí. ¿Y así cómo que sé qué? Cosa nuestra, como claro. ¿Y cómo? Y lo muéstreme los 200 cocineros. A ver, muéstremelo. Yo no puedo entrar. ¿Por qué mostrar? No. Me los cobras y no me los quiere mostrar. Exactamente, esa es nuestra política. No la conoce esa política. Bueno, sí, pero a mí me parece exagerado. Estoy viendo que hay 4 o 5 platos locos y me dicen que lo hicieron 200 cocineros, me da para desconfiar. Discúlpeme que se lo diga así, ¿eh? Bueno, vaya donde quiera. No, es así con quien quiera, a mí que me importa. No, pues como usted que me importa, pero usted no se dedica a esto, no es un profesional de los cocineros. ¿Cómo que no? ¿Sabe cuánto hace que estamos nosotros? Querido, hace 15 años que estamos en esta esquina. Bueno, pero 15 años en una... Hasta acá había una farmacia hace... Bueno, hasta la semana pasada teníamos una farmacia. Pero estábamos en la esquina. Pero no vendíamos nada. Pero no es lo mismo. Usted no puede atender un salón de fiesta como una farmacia. Ni una farmacia le damos como un salón de fiesta. A cada uno le damos gratis. Sí. Tiene un frasco de cirulaxia. Que nos quedó un de... Mantrín. Son medicamentos que nos sobraron de cuando teníamos la farmacia. Sí, pero no se nos... Usted sabe qué agradecido que están los... nunca nos pasó algo así. Así... en un salón de casamiento nos regalaran medicamentos. Y claro, nunca. Y por supuesto que no ocurre, señor. Claro. Y no, bueno, ocurre. Entonces, ¿qué más quiere? ¿No ves que está mezquinando? No estoy mezquinando. ¿Le puedo decir algo? Hacemos mal, no tendríamos que regalarle nada. Todo, cobrárselo los medicamentos. No, yo no quiero los medicamentos. Están incluidos, señores. No, pero no los quiero. No los puede no querer. No, sí, porque es como no el salón, usted entra al salón y dice que no quiere el parquet. Está incluido. No, pero no es está como incluido. Cuando usted va a la hamburguesería y dice, no le puede sacar nada. Ese, ¿cómo se llama? El combo. El combo. No, bueno, sí, pero mire, mi novia... Ahora le digo una cosa, no se enferma nadie, ¿eh? Se van todos con remedio. Sí, pero todos con remedio, pero mi novia es naturista, seguidora de la medicina china. ¿Andas desnuda por ahí? No, desnuda no. ¿No son esos los naturistas? No son, algunos quizás naturalistas son esos. Pero no toma remedios de laboratorios de las multinacionales, que nos enferman. Y usted está regalando los remedios. Yo le digo, yo no los quiero. Además de ser vencido, porque si cerró la farmacia... No, bueno. Y esto le va a hacer un casamiento a mirar los paquetes de medicamentos. Es decir, vencido. No es un amargado. No, bueno. Que se va a casar. La falta de respeto, prácticamente. Pero no, el respeto lo está faltando. El casamiento entra un momento y ya ves, si están vencidos los medicamentos. ¡Está loco! No, bueno. ¿De dónde lo sacaste? ¿Para qué quiero ahorrar tanta plata? ¿Para el velorio suyo? No dije que quiero ahorrar un casamiento. No dije que quiero ahorrar la plata. Digo, me quiero casar. Y casarme como se casa la gente, señor, sin medicamentos. Bueno, este es el lugar ideal, Amapola. ¿Amapola qué es? Es el nombre del salón. El nombre del lugar. No había visto el nombre. Igual que la farmacia. ¿Y por qué usó el mismo cartel? Sí, claro, que bueno, el cartel nuevo, farmacia Amapola, nunca lo oyó nombrar. Sí, puede ser. No me fijo en los nombres de las cosas, sí. En verdad, en estos lugares me gusta ser... Bueno, mire, tengo un montón de clientes esperando para casarse, así que... Yo no vi gente que esté para casarse aquí. Tengo pedido de turnos. Bueno, hablemos de fechas. Es muy importante, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que el casamiento... Messi no se casó acá, Messi se casó en Rosario. No le quisimos. No. No, lo teníamos ocupado. Pero... Vino a pedir turno de Messi, tenemos reservado... Pero a Messi le dijo que no, mire que sí. Estamos comprometidos. ¿Verdad? Bueno, pero mire, usted, por ejemplo, ahora saca el número y atrás viene Messi. Sí. Y le decimos, Messi, no se puede casar. No, pero no. Claro, ya se casó la semana pasada, le decimos, si quiere casar de nuevo. Que le agarra el gusto. No le agarra el gusto, señor, pero me imagino que la celebridad, así como Messi es una celebridad global. Sí, bueno. Imagínese usted, el Salón Amapola hubiera salido en todos los diarios del mundo. No nos importa a nosotros eso. Bueno, no queremos mala publicidad, no queremos. No, no es mala publicidad. Lo importante es el boca a boca. Siempre decimos eso, lo importante es el boca a boca. El boca a boca. Sale una persona, le dice a otra, y así a otra. ¿Qué? ¿Dónde me casé? Cuando quiera acordar ya tiene 5 clientes. Pero yo no me enteré de boca a boca. De ustedes. Ah, entonces no lo podemos atender. Bueno. ¿Cómo no me podemos atender? Digamos que no. Sí. Dije, decía, había salón acá, y bueno, voy a preguntar acá, que está de No, casa. Entonces tiene que esperar. Lo mismo que le dijimos a Messi. Sí. No, pero usted no me puede hacer esperar como a Messi. ¿Qué día se tiene que casar usted? No es un día en especial, me gustaría... ¿Cómo? ¿No lo tiene arreglado? Sí, cualquier día se casa. Usted debe tener un día ya acordado. Cierto. Le conviene poner un día, ¿eh? Bueno, sí. Porque si usted viene un día, su novia viene otro, y otro día vienen los invitados, se le desparrama el casamiento y se desluce. Bueno, señor, pero más vale. Me hicieron confundir porque me puse nervioso. Pues vino a averiguar, sabrá cuándo se casa. Bueno, me voy a casar el 7 de noviembre en ese sitio. A ver, fijémonos en la agenda lo que hay. 7 de noviembre. Tengo el civil ese día, ¿no? La mañana. Tenemos el 8, ¿no le importa esperar un poco? Sí, pero la emoción, yo ya estoy casado hace un día. Y tengo que esperar todo un día. Es que el 7 tenemos el congreso cardiovascular. Claro. Pero ¿y el congreso a qué hora es? Porque no va a ser toda la todo el día. Todo el día. Hablar de corazones. Y después hay que limpiar. Bueno, sí, pero el congreso cardiovascular, digo, ¿no son los mismos mozos de que se visten de mexicano y todo eso? No se haga el vivo, no trate de no, bueno, el pero no son los mismos tipos. O sea, gente... ¿Qué van a hacer? ¿Médicos? ¿Estudiantes de medicina? Los mozos son los mismos tipos. Tienen que hacer mozos en el congreso. Más campanela, ¿no? Bueno, no, mire... No sé, si usted puede tener alguna gentileza, si yo aceptara la fecha del 8 de noviembre. El 8 o el 7 a las 23:30 nos quedaría libre el salón. Bueno, es un poco tarde por ahí. Media hora. Bueno. Bueno, ¿a qué viene usted a reírse acá? Bueno, firme, firme acá. Mire, vamos a tener... Anóteme. Sí. Anóteme y lo voy a pensar porque... Bueno. Si puedo cambiar la fecha... Bueno. Estoy emocionado. No, sí, no, sí, yo lo entiendo perfectamente. Tenemos mucha experiencia. Estoy nervioso. Son casi dos semanas de experiencia que tenemos. Y bueno. Y hemos visto. Vamos a hacer una pausa si usted se serena. Sí, por favor. Sí, va a ser. Pero váyame anotando para... Sí, yo lo voy a anotar. Bueno, bien. Pausa.